Mira, el festival, diríamos, es un poco menor que otros años, pero con obras nacionales y un par de, diríamos, de países limítrofes. Y también tenemos un invitado francés que también va a Claro. estar acá en Santa Rosa, pero bueno, con muy buenos espectáculos nacionales. Sobre todo, bueno, hay espectáculos del interior, como el Bufón de Córdoba, que es un excelente trabajo, como la gente del Bolsón, el Ensayo Ruso, bueno, y La Edad de las Ciruelas de Neuquén. Pero nosotros abrimos con Todo Piola, que es de Cava, que es muy buen trabajo. Son trabajos en realidad que a uno le pueden gustar o no, pero son trabajos que abren así a una polémica, tal vez, si está de acuerdo con el trabajo o no. Son trabajos que uno les puede entrar, diríamos que son fuertes como para decir por qué a uno no le gusta o le gusta. Son esas obras que después cuando te vas a cenar seguís hablando del espectáculo, Por ¿no? supuesto, sí. Que eso es lo interesante del teatro. Sí. Y es que José, en realidad ajá. podríamos decirse que por más técnico que sea, nadie es la medida de lo que la gente quiere ver, diríamos. Es muy raro que es lo que sucede con el teatro. Hay un dato que antes de seguir quiero que me lo digas, que es el tema del valor de las entradas, que no lo anoté a eso. La entrada va a tener un costo general de 50 pesos. Todas las obras, 50 pesos. Todas las obras 50 pesos, salvo Bárbaro. la de Francia, que va a estar en una plaza, bueno, libre y gratuita, bueno, que son susurradores de poemas o una temática parecida, que, bueno, que acá gente ha estado trabajando con ese formato, y bueno, este es un elenco, bueno, francés, y bueno, que va a estar acá en Santa Rosa. ¿Qué otras características tenemos de Mira, otras los obras? espectáculos vienen con una temática muy distinta, pero muy diversas, totalmente de una punta a otra punta. Uno es La Vuelta al Mundo, que es un espectáculo de manipulación de objetos, que es, puede ser para familia, títeres. Todo Piola, que es un espectáculo que ya dije de Cava, que diríamos que es para mayores de 16 años. Bueno, está Ensayo Ruso, que es una apuesta tradicional, pero en un espacio, diríamos, totalmente opuesto, no es un clásico, no es a la italiana, diríamos, no, eso se va a dar en la casa del Museo del Orozco, no hay que perdérselo, porque, bueno, es un teatro, diríamos, con un texto y unas actuaciones muy potentes. Y después, bueno, tenemos La Lechera, bueno, que es otra cosa, distinto género, podríamos decir, pero, bueno, hablar de la temática de cada una, digamos, no ayudaría. Yo los invito a que vean el primer espectáculo, que es Todo Piola, y de ahí tendrán que engancharse para buscar esos espectáculos que la van a pasar muy bien. Que estamos hablando entonces del miércoles 28 de septiembre, Todo Piola va a estar en la sala TTP, 9:30 de la noche. Estoy Bueno, viendo, y acá en la programación, estoy viendo que va a estar Art Urgente. ¿Esto tiene que ver con ese premio nacional que recibió el grupo Andar? sí. Sí, por lo general veníamos sucediendo en el circuito que todas las obras ganadoras de cada fiesta en cada provincia estaban en el circuito, ¿no? Sí. Y en este caso el grupo había ganado con Laberintus. Laberintus. Bueno, y por hacerle el honor, bueno, a ese premio que habían tenido, esa distinción, el elenco, bueno, se toma y bueno, y ellos también están en la grilla. Y bueno, lo cual está bueno también, ¿no? Está buena la variedad de salas que hay. Sí, y comienza a aparecer una, que es Malabariarte, que el público y sobre todo los teatreros tienen que comenzar a registrarla. Es una sala también que a partir de estos días va a comenzar a tener un importante equipamiento, diríamos, muy importante, diríamos al mismo nivel de todas las salas que hay existentes en la provincia. ¿Qué tiene que ver el INT con este equipamiento? Bueno, este equipamiento estaba destinado para las salas de teatro de la Independencia, un proyecto que, bueno, que fue a veces estaba medio inconcluso, entonces se decidió buscar salas independientes o salas para equipar. Bueno, y una decisión, bueno, de mi persona, diríamos, fue equipar la sala del Teatro Malabariarte, que es una sala que promueve y trabaja todo el tiempo con gente muy joven. Y eso hace que la haga interesante, ¿no? Sí, claro Y que sí. bueno, y que ellos han ocupado un espacio en la ciudad y que cada función de ellos habitualmente meten 100 personas, 200 personas, generan un festival muy importante en la provincia y en el país también, ¿no? Con la temática del circo. Sí, hablábamos de esto cuando mencionábamos la experiencia en Calafate, en el Festival Regional, que se invitó a que participe de este encuentro a Enzo Wingenhauser, que es uno de los fundadores y de quienes llevan adelante Malabariarte, que hablábamos de que se lo miraba y se lo escuchaba con mucha atención, porque realmente el trabajo de autogestión que realizan, de producción, de formación, de gestión, de giras, ¿no? Era interesante que desde el instituto lo hayan invitado para intercambiar experiencias con respecto a eso. Sí, y sobre todo, bueno, pasó para de ambos lados, ¿no? Él con una temática muy fuerte del circo y descubriendo la otra temática tan teatral, ¿no? Claro, claro. Y que, bueno, eso lo hace doblemente interesante para los dos lugares. Y, bueno, él está como muy dispuesto a ofrecer su espacio para que circulen las obras de nuestra provincia y de los elencos de provincias vecinas. Pero, bueno, son unos laburantes y en la actualidad son uno de los elencos que está viviendo el teatro. Sí, sí, eso es importante remarcar. José, entonces, toda la programación, las salas, información de los espectáculos, ¿está subido? Acá tengo una página que es circuitoteatral.inteatro.gov.ar, sí. Y está subido en el Facebook del Instituto Nacional del Teatro, y por supuesto que esto va a estar subido en el Facebook de Platea Sur. Así que, aparte de que en este programa vamos a pasar ahora toda la información, pueden buscar todo esto por internet. Sí, bueno, y nada, desde mi persona estaríamos invitando, bueno, a todo ese público que siempre nos acompaña a estar presente, ¿no? Y a disfrutar de estos buenos espectáculos y que puede llegar a pasar mucho tiempo para que vuelvan a estar con nosotros o no pasarán nunca y bueno, y está muy bueno descubrirlos. Bien, muy bien. José, estoy con Gabriel Peralta, que justo ahora fue a comer cuernitos y tomar un mate, pero en el programa de hoy ha estado comentando un libro que escribió Cora Roca sobre Saulo Benavente, que lo editó el INT, y lo que estuvimos diciendo es que pasen por Urquiza 270 a buscar este material. ¿Te ha llegado material nuevo? ¿Han llegado libros nuevos? No, no han llegado. Hay una nueva edición que salió, pero es muy limitada. Espero que podamos seguir editándolo porque, bueno, nos ha costado bastante, que es un trabajo sobre las últimas, porque no hay un registro de los ganadores o de las fiestas provinciales de teatro, cómo está el teatro patagónico. Ajá. Y en este libro que se presentó en Calafate, habla de la anterior, hay como una sinopsis y hay un análisis de los elencos que participaron, bueno, por José Luis Valenzuela. Que en ese año fue seleccionado Jardinería Humana. Exacto, sí. Y el libro se llama Entrando impunemente en obras ajenas. ¿Y ese libro llega ahora acá a la Pampa? Sí, va a comenzar a llegar, supongo que dentro de un mes o dos meses, porque bueno, digamos, la producción de ese libro está encarada desde las representaciones de la Patagonia. Digamos, hay como una decisión política de tener un registro de nuestros teatristas, de cómo van, qué es lo que están haciendo. Bien, bueno, vamos a estar atentos. Igual se puede pasar por Urquiza 270 a ver qué libros tienen. Por supuesto, a retirar material de lo que hay, sí. Perfecto. Si no ha ido a retirar, hay mucho material. Vamos a seguir diciendo eso. Bueno, José, ¿alguna novedad, alguna cosa que no te haya preguntado? No, me has preguntado de todo. Espero que vaya mucha gente. Bueno, ustedes están invitados como siempre y agradecerles a ustedes, a vos y bueno, y a Gabriel, que si habrá terminado de comerse el cuernito. Bueno. Ahí viene. ¿Cómo le va, Magister? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, don Peralta? Muy bien. No, entusiasmado con la programación, José, es fabuloso, bueno, lo que has traído y va, lo que han elegido, y es como decís vos, va a haber polémica porque va a haber obras que a algunos les van a caer muy bien y a otros no les va a caer para nada bien, pero para eso está el teatro, ¿no? Para ir viendo, aprendiendo. Para crear esa cuestión. Para crear esos temas. Así que sí, felicitaciones sí. De la elección de la programación. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, y esperamos tu presencia en las obras junto con Leti. Muchas gracias y te estamos llamando en breve para que nos cuentes alguna otra cosa del Instituto Nacional del Teatro. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, saludos a todos y un abrazo de teatro para toda la gente y los esperamos.